Bolo 5. El modelo de policía comunitaria y la ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Fomento e implementación del modelo de policía comunitaria. Planteado el modelo de policía comunitaria y su metodología de actuación deben enmarcarse dentro de un proceso amplio de adecuación institucional, así como en una dinámica de empoderamiento ciudadano que conlleva una conciencia de derechos y responsabilidades en la jurisdicción territorial donde se emprendan acciones orientadas por este enfoque. En el caso de Bolivia, la ley No. 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura. Siendo la seguridad ciudadana una prioridad nacional, en su artículo 26, Funciones de la Policía Boliviana, numeral 7, señala de manera textual. Implementar el modelo de policía comunitaria con carácter integral, articulador y participativo en coordinación con la sociedad civil organizada. En consecuencia, la institución policial está obligada por norma a su implementación. Aun cuando esa intención ya se consolidó el año 2005, cuando nace como un proyecto piloto el 4 de agosto del 2005 en aplicación del convenio suscrito entre la Embajada de Gran Bretaña, el Gobierno Municipal de la Ciudad de La Paz, el Comando General de la Policía Boliviana y el Observatorio de Democracia y Seguridad, proyectándose inicialmente la ejecución del programa de la Policía Comunitaria en el Macrodistrito Segundo Maximiliano Paredes de la Ciudad de La Paz. Sin embargo, una intención tan genuina como la planteada en su momento, se queda ahí, porque nunca dejó de ser un proyecto piloto. Durante el mes de enero del 2016 llega a consolidarse la creación de la unidad de policía comunitaria aprobada mediante resolución administrativa del Comando General de la Policía Boliviana No. 454-2006 del 10 de julio del 2016. Base legal y operativa que ha servido para la creación en los demás departamentos de similar estructura funcional. El modelo de policía adoptado debe estar coordinado a la desconcentración de los servicios policiales. Por eso, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2016-2010 se establece como objetivo estratégico la desconcentración de los servicios policiales para llegar al acercamiento con la sociedad mediante la policía comunitaria. Este objetivo se instruye y se operativiza en el POA 2007 de la Policía Boliviana. Si bien, la implementación, no solo se consolida de manera imperativa a través del imperio de la norma, ya estuvo mucho más antes presente en la estructura organizacional de la Policía Boliviana. Lo que se objeta es que nunca debió operativizarse como unidad policial, y aludimos este hecho, a lo que señala, el experto Hugo Frühling, que en su obra titulada Policía Comunitaria y Reforma Policial en América Latina, ¿cuál es el impacto? Parafrasea a otro tratadista en seguridad ciudadana al norteamericano José Pa Schaffer. Habría que agregar que el modelo de policía comunitaria en general demanda cambios organizativos importantes. Para comenzar, la policía comunitaria no puede constituir una unidad especializada al interior de la organización policial. Por el contrario, se supone que todos los funcionarios policiales actúan de manera consistente con los principios de la policía comunitaria, y que aún los que actúan en unidades especializadas deben mantener comunicación y relación con sus colegas en terreno a fin de responder adecuadamente a los problemas que existen en el vecindario. El hecho real es que el modelo de policía comunitaria se incrusta en su estructura organizacional, y lo establece la ley No. 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que en su capítulo tercero, Policía Comunitaria, artículo 36 y su nomen juris señala. Fomento e implementación, instituye la obligatoriedad que todas las instituciones y entidades públicas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, deben fomentar e implementar el modelo de policía comunitaria. Principalmente el Ministerio de Gobierno, las entidades territoriales autónomas, sean departamentales y barra o municipales, gobernaciones y alcaldías, de tal manera que el fortalecimiento de este modelo policial esté totalmente consolidado en todo el territorio boliviano. Capacitación ciudadana a través de los programas de apoyo a la participación ciudadana. El modelo de policía comunitaria rompe esquemas y paradigmas que en la policía tradicional limitaban el accionar ante la comunidad, a través del desarrollo de amplios espacios de trabajo y participación que permitan eliminar los factores generadores de inseguridad, originadores y facilitadores, además de convertirse en el nexo del conglomerado social en temas de seguridad ciudadana en continuos procesos de liderazgo, motivación y actualización de conocimientos y tendencias, activación de iniciativas y fundamentos que hacen del policía comunitario un servidor público diferente. La actuación del policía en el modelo de policía comunitaria, en la práctica implica muchos cambios en la gestión operativa policial, sobre todo cuando se trata de un esquema de trabajo rutinario. Es importante para ello saber cómo se percibe el servidor público policial a sí mismo, pero también cómo la ciudadanía define qué tipo de servicio policial que quiere. Para lograr la efectividad en este modelo de gestión, es necesario que los servidores policiales estén plenamente integrados en el tejido social, que el policía no sea un elemento más del sector donde labora y por el contrario que se convierta en el auténtico servidor, con características que le permitan liderar procesos de solución a los problemas de la comunidad en lo que a inseguridad se refiere y conducir a las personas integrantes de un barrio o sector, a involucrarse en la eliminación de los factores y causas de la inseguridad. El factor capacitación, es indudablemente un elemento que permite acercarse al ciudadano, por ello la participación ciudadana y el control social tienen un rol fundamental dentro del modelo de la policía comunitaria y dentro del concepto de seguridad ciudadana, donde interactúan coordinadamente autoridades comunidad-policía. El modelo de policía comunitaria, para lograr la participación ciudadana debe realizar la presentación del servicio, por medio de los policías comunitarios, en toda la jurisdicción de cada módulo policial y casa por casa, negocio por negocio, que es lo que se vino a denominar la entrevista cara a cara con los vecinos de cada zona, esto con el objeto de realizar un diagnóstico de percepción de inseguridad. El modelo de policía comunitaria, recibe información sobre los factores de riesgo y las necesidades para, a partir de ellos, solucionar los problemas de inseguridad ciudadana, tarea que se efectúa mediante reuniones de capacitación y reflexión en todas las zonas, a través de las juntas vecinales, juntas escolares, sindicatos, asociaciones, clubes deportivos, club de madres y otras organizaciones representantes de la sociedad civil. También se realizan actividades de capacitación sobre temas y factores que inciden en la inseguridad tales como educación vial, violencia intrafamiliar, alcoholismo y drogadicción, derechos humanos y prevención de desastres, con la finalidad de reducir las faltas y contravenciones policiales, así como la prevención de delitos. Para lograr la participación ciudadana es necesario implementar programas de apoyo en el relacionamiento de policía y comunidad, tales como escuelas de seguridad ciudadana, brigadas de seguridad vecinal, reforzar las brigadas escolares de seguridad, fortalecer los grupos de apoyo civil en institución policial, ciudadanía cooperante, entre otros. No se debe poner en marcha ningún programa de participación comunitaria, sin tener claro qué problema puntual de seguridad y convivencia se va a resolver. Tampoco se debe suponer que se conoce el problema. En todos los casos se debe realizar un diagnóstico que permita concluir con la solución al problema y la aplicación del programa elegido. Legalidad de los programas. La ley No. 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, vigente desde el año 2012, se apropia del concepto de la policía de proximidad, uno de los componentes del modelo de policía comunitaria, y apoya el accionar del servidor público policial, así lo establece el artículo 37 que establece la capacitación ciudadana, textualmente indica. El Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana y el Comando General de la Policía Boliviana, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, capacitarán en materia de seguridad ciudadana con enfoque de género, generacional, intra e interculturalidad, a las organizaciones vecinales, estudiantiles y a la comunidad, con el propósito de que se constituyan en sujetos estratégicos de prevención del delito y contravenciones. En consecuencia, en líneas generales, será el Ministerio de Gobierno, como cabeza de sector, que por intermedio del Viceministerio de Seguridad Ciudadana y el Comando General de la Policía Boliviana, coordinen efectivamente con las autoridades de las entidades territoriales autónomas, sean estas gobernaciones o municipios, para que se promueva la capacitación a los ciudadanos, a través de programas que elaborara la policía, por intermedio de cualquiera de sus mecanismos de interacción con la sociedad. Financiamiento con los recursos del IT 10%, 5% en proporción a la cantidad de habitantes. En las últimas tres décadas, la definición tradicional de seguridad ha experimentado cambios importantes. Esta noción giraba en torno a la defensa de intereses neurálgicos de los estados, como la soberanía y la autonomía. No obstante, al menos tres aspectos de esta definición se han cuestionado internacionalmente. La idea de que seguridad equivale a la seguridad nacional o a la seguridad del Estado ante posibles agresiones externas. La creencia de que las amenazas a la seguridad son principalmente militares, y la visión de que tales amenazas tienen un carácter objetivo que permite identificarlas, independientemente de las consideraciones políticas que las rodeen. Estos cambios están vinculados con las transformaciones que, en la práctica, han afectado la realidad de los países, particularmente a raíz de los procesos asociados con la globalización. La frontera que dividía lo interno de lo externo se ha desdibujado, lo que refleja la interrelación que existe entre el ámbito nacional y el internacional. Si bien algunas amenazas a la seguridad pueden contenerse a nivel local, muchas dinámicas internas, como la debilidad institucional o la falta de gobernabilidad, pueden convertirse en amenazas regionales o incluso globales. Asimismo, amenazas de carácter transnacional o global como el tráfico ilegal de armas, trata de personas y de drogas, pueden exacerbar las condiciones locales de inseguridad. La definición de seguridad se centra en el concepto de seguridad ciudadana y su relación con los conceptos de seguridad humana y desarrollo humano. La seguridad humana se define como la condición de vivir libre de temor y libre de necesidad. Es un concepto amplio que contempla un abanico de amenazas que pueden atentar contra la vida y contra el bienestar de las personas. Desastres ambientales, guerras, conflictos comunitarios, inseguridad alimentaria, violencia política, amenazas a la salud y delitos. Estas amenazas, sin importar las diferencias en el desarrollo económico de los países, pueden afectar a las personas y limitar sus oportunidades de desarrollo humano. La seguridad ciudadana es un bien público, es decir, un bien al que todas las personas deben tener acceso sin distinción de clase social, preferencia política, raza, etnia, género o identidad sexual. Entonces se entiende que el Estado es el principal encargado de proveer seguridad ciudadana, en tanto que ésta constituye un bien público al que todas las personas tienen derecho. Asimismo, se subraya que, aunque muchos otros actores intervienen en la provisión de seguridad, el Estado es el único que tiene el mandato de asegurarse de que esta provisión no sirva a intereses privados limitados ni proteja a unos pocos, sino a todos los ciudadanos y de acuerdo con el interés común. Como política pública, el Estado boliviano, y orientado a ese bien o interés común, tomando en cuenta que se requiere contar con los recursos necesarios para apoyar la lucha contra la delincuencia, se ha promulgado la Ley 3058, Ley de Hidrocarburos, aprobado el 17 de mayo de 2005, que en su artículo 53, establece su creación, que señala textualmente: creación del impuesto directo a los hidrocarburos, IDH. Créase el impuesto directo a los hidrocarburos, IDH, que se aplicará, en todo el territorio nacional, a la producción de hidrocarburos en boca de pozo, que se medirá y pagará como las regalías, de acuerdo a lo establecido en la presente ley y su reglamentación. En consecuencia, son considerados los hidrocarburos como recursos estratégicos que deben coadyuvar a los objetivos de desarrollo económico y social del país. El IDH nace como efecto de demandas sociales y de la revisión de la política sobre hidrocarburos, estableciendo el cobro de impuestos y barra o regalías a las empresas petroleras de 50%, 11% como regalía en beneficio de los departamentos productores, 1% como regalía nacional compensatoria para los departamentos de Beni y Pando, 6% como participación en favor del Tesoro General de la Nación, TGN, y 32% como IDH. Según norma, su distribución, artículo 57, establece: a 4%, 4%, para cada uno de los departamentos productores de hidrocarburos de su correspondiente producción departamental fiscalizada. 2%, 2%, para cada departamento no productor. En caso de existir un departamento productor de hidrocarburos con ingreso menor al de algún departamento no productor, el Tesoro General de la Nación, TGN, nivelará su ingreso hasta el monto percibido por el departamento no productor que recibe el mayor ingreso por concepto de coparticipación en el impuesto directo a los hidrocarburos, IDH. El Poder Ejecutivo asignará el saldo del impuesto directo a los hidrocarburos, IDH, a favor del TGN, pueblos indígenas y originarios, comunidades campesinas, de los municipios, universidades, fuerzas armadas, policía nacional y otros. Originalmente no se establecía un porcentaje específico y sobre todo para que la institución policial se beneficie, se establecía la presentación de un proyecto, que, en muchos de los casos, debería ser de fortalecimiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la policía boliviana no llegaba a beneficiarse. El advenimiento de la ley No. 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a través de su título V, denominado financiamiento, determina a través de los artículos 38 al 40, la existencia de un presupuesto, convenios y control de los mismos. El artículo 38, refiere el presupuesto con el que se debe contar para garantizar la seguridad ciudadana, textualmente indica: y la elaboración y la ejecución de políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias de seguridad ciudadana y el establecimiento y funcionamiento de la institucionalidad de la seguridad ciudadana, se sujetarán al siguiente financiamiento. 1. Los recursos inscritos en el presupuesto del Ministerio de Gobierno, destinados a la seguridad ciudadana. Las entidades territoriales autónomas departamentales asignarán como mínimo el 10% de los recursos provenientes de la coparticipación y nivelación del impuesto directo a los hidrocarburos, previa deducción del 30% destinado a la renta dignidad. Las entidades territoriales autónomas municipales e indígenas originario-campesinas asignarán recursos de acuerdo a su población registrada en el último Censo Nacional de Población y Vivienda, conforme a lo siguiente. Con cantidad poblacional menor o igual a 50.000 habitantes, como mínimo un 5% de los recursos provenientes de la coparticipación y nivelación del impuesto directo a los hidrocarburos, previa deducción del 30% destinado a la renta dignidad. Con cantidad poblacional mayor a 50.000 habitantes, desde un 10% de recursos provenientes de la coparticipación y nivelación del impuesto directo a los hidrocarburos previa deducción del 30% destinado a la renta dignidad. Los créditos y donaciones nacionales o internacionales. Otros recursos. Los recursos económicos descritos en los numerales 2 y 3 del parágrafo primero del presente artículo, serán únicamente invertidos o utilizados en el ámbito territorial departamental y municipal, respectivamente. Los bienes inmuebles, muebles, equipamiento y tecnología preventiva pública, adquiridos con los recursos económicos asignados en los presupuestos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos a seguridad ciudadana, serán utilizados únicamente por la Policía Boliviana para Seguridad Ciudadana y administrados por el Ministerio de Gobierno en coordinación con la Policía Boliviana. No se contemplarán como parte de la ejecución del porcentaje asignado a Seguridad Ciudadana, el alumbrado público, recuperación de áreas verdes u otros. En consecuencia, se puede señalar que el financiamiento estatal en materia de Seguridad Ciudadana proviene del impuesto directo a los hidrocarburos, esta será captada a través de planes, programas y proyectos que se desarrollen en ese ámbito y su distribución en un porcentaje identificado, será el 10% para las entidades territoriales autónomas departamentales, más conocidas como gobernaciones, variando la distribución para los municipios y las indígena originaria campesina, según la cantidad de habitantes. Si es mayor a 50.000 habitantes desde un 10%, si es menor o igual a 50.000 habitantes será como mínimo un 5%. En ambos casos se deduce el 30% destinado a la renta dignidad. Se contemplan los recursos inscritos por el Ministerio de Gobierno en materia de seguridad ciudadana. Al respecto, es importante establecer que en la aplicación del modelo de policía comunitaria, también se pueden proyectar programas de capacitación, que deben ser financiados por las gobernaciones como también los municipios, en todo caso, pueden estos figurar por intermedio de una buena gestión pública policial, en los planes departamentales o municipales, debidamente presupuestados y programados previa coordinación y aprobación de los consejos departamental como municipal respectivamente. Los créditos y donaciones nacionales o internacionales. Conforme se ha señalado, en la temática precedente, el financiamiento en materia de seguridad ciudadana, no solo puede provenir de los recursos con los que disponga el Estado, también surgen créditos que pueden otorgar estados extranjeros, con los cuales se ha firmado convenios o se ha pedido el apoyo internacional respectivo, en estos destaca el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, algunos otros estados europeos, asiáticos y todos aquellos que tengan relaciones con Bolivia, en la existencia de acuerdos binacionales de cooperación, establecen varios ámbitos. Crédito internacional. Son las operaciones internacionales que incluyen toda transferencia directa o indirecta de recursos financieros entre dos o más países. En este ámbito, no se tienen referencias al respecto, ya que se estaría configurando la solicitud de un préstamo para el cumplimiento de algún programa, proyecto a implementar en Bolivia, por ejemplo, en la construcción de estaciones policiales integrales, del cual no se tienen muchos antecedentes, aunque en materia de seguridad ciudadana, este tipo de apoyo internacional, se encuentra vinculado a beneficios recíprocos. Donación internacional. Son personas jurídicas o naturales, que otorgan ciertos beneficios a países o instituciones de un determinado país o estado. Estos donantes independientes, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, pueden ser fundaciones privadas o independientes, pueden ser de carácter familiar, financiera o corporativa, el fin puede estar preestablecido o para determinado ámbito. En situación general, todas aquellas donaciones, que sean externas, podrán seguir un trámite administrativo financiero a través del Ministerio de Economía y Finanzas, quien mediante resolución ministerial en conjunto con la entidad pública receptora, podrán convertirlo de donación internacional o apoyo internacional en recursos del Estado, es decir que para ser utilizados, como por ejemplo en materia de seguridad ciudadano, deberá su utilización, estar bajo normativa nacional, como la Ley 1178, en caso de servidores públicos. Como ejemplo de este caso, se tiene que el año 2013, a través de un convenio firmado entre el Estado boliviano y el Estado de Inglaterra, sobre el modelo de policía comunitaria, existió una donación específica de recursos económicos para apoyar el programa de implementación del modelo de policía comunitaria en Bolivia, siendo su operador fundamental, la policía boliviana. El trámite que se exigió para el uso de esa donación, fue realizada a través del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Comando General de la Policía Boliviana, para ejecutar un programa de capacitación en el modelo de policía comunitaria. Otros recursos. La Ley No. 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en su artículo 38, presupuesto, detalla otros recursos, además de los financiados por la Administración de Gobierno, a través del impuesto directo a los hidrocarburos, que favorece a las entidades territoriales autónomas, quienes en materia de seguridad ciudadana y en coordinación con la Policía Boliviana, deben formular sus planes, programas y proyectos. Sin embargo, es importante aclarar que en cumplimiento a los objetivos planteados anualmente, a mediano y largo plazo, no solamente podrá utilizar los recursos otorgados por el gobierno central, también podrá optar a créditos, apoyo internacional, y a otros recursos que pueda generarse la ETA, como se evidencia en el siguiente ejemplo. Nosotros podemos señalar este aspecto y asegurar que inclusive podemos incrementar el triple de lo que establece la ley, porque en tema de seguridad ciudadana existen los proyectos zonales que ascienden a una muy buena cantidad de dinero anualmente, de la misma manera el pago por la transmisión de datos, como las cámaras de videovigilancia, es otra inyección que no va de los recursos de IP, aparte de los recursos de la policía boliviana, por eso consideramos que va a sobrepasar lo estimado. Convenios intergubernativos de financiamiento. A partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado en febrero de 2009, Bolivia asume el reto de implementación del nuevo modelo de Estado descentralizado y con autonomías, en el que se establece el principio de coordinación como mandato constitucional y como fundamento de la organización estatal. La Ley N031, de 19 de julio de 2010, marco de autonomías y descentralización Andrés Ibáñez ha definido una serie de mecanismos de coordinación formales entre los diferentes niveles de gobierno, destacándose la figura del acuerdo y convenio intergubernativo como herramienta que permite viabilizar el ejercicio coordinado de las competencias y simultáneamente la implementación conjunta de planes, programas y proyectos concurrentes entre las distintas entidades territoriales autónomas, ETA, y entre estas con el nivel central del Estado. El parágrafo primero del artículo 133 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, señala que los acuerdos intergubernativos destinados al desarrollo para el ejercicio coordinado de sus competencias y la implementación conjunta de programas y proyectos, podrán suscribirse entre entidades territoriales autónomas o entre estas con el nivel central del Estado. Estos acuerdos serán vinculantes para las partes con fuerza de ley, una vez ratificados por sus respectivos órganos deliberativos. Debido a la importancia de este instrumento de gestión pública y para establecer parámetros en su aplicación, se promulgó la Ley N492, de 25 de enero de 2014, de acuerdos y convenios intergubernativos, que tiene como objetivo fundamental regular y clarificar el procedimiento para la suscripción de acuerdos o convenios intergubernativos, permitiendo la ejecución de planes, programas o proyectos concurrentes, la transferencia de recursos o bienes para el ejercicio coordinado de competencias, la delegación competencial y la conciliación de conflictos competenciales entre ETA, o de estas con el C. Posteriormente se promulga la Ley N730, de 02 de septiembre de 2015, norma que modifica la Ley N492, apresurando la aplicación de este mecanismo a las competencias privativas, incluyendo aspectos como el financiamiento de las ETA en infraestructura, equipamiento inmobiliario en competencias privativas del C y la suscripción de convenios interinstitucionales del C con organizaciones sociales. Los acuerdos o convenios intergubernativos son aquellos suscritos entre gobiernos autónomos, GA, o entre estos con el nivel central del Estado, C, para la ejecución conjunta de planes, programas o proyectos en el marco de las competencias exclusivas, concurrentes y compartidas. transferir recursos o bienes para el ejercicio coordinado de competencias. La delegación de competencias en el marco de los procesos de movilidad competencial. La conciliación de conflictos competenciales. La transferencia de recursos en infraestructura, equipamiento y mobiliario destinado a la implementación de planes, programas o proyectos, en el caso de las competencias privativas. Base normativa. El parágrafo primero del artículo 271 de la Constitución Política de Estado, señala que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico-financiero y la coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. En ese entiendo, el artículo 120 de la Ley número 031 Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez señala que la coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas es una obligación ineludible y la garantía de funcionamiento del Estado plurinacional con autonomías, configurándose en un permanente flujo de información en los ámbitos político, técnico, programático, económico y financiero. Es así que, el numeral 6 del artículo 121 de la Ley número 031, dispone que los acuerdos y convenios intergubernativos entre las entidades territoriales autónomas, forman parte de los mecanismos e instrumentos de coordinación. Por tanto, el nivel central del Estado tiene la potestad de normar sobre este instrumento de coordinación, misma que se ha realizado a través de la Ley número 492, de acuerdos o convenios. Los acuerdos o convenios intergubernativos permiten a las entidades territoriales autónomas y al nivel central del Estado, aunar esfuerzos para la ejecución de planes, programas y proyectos que forman parte de la planificación y gestión pública. Diferencia entre un acuerdo y un convenio intergubernativo. De acuerdo al marco normativo específico, no existe diferencia alguna entre los términos acuerdo y convenio, pues los mismos se toman como sinónimos en las leyes N031, 492 y 730. Por tanto, deben entenderse de forma indistinta como aquel documento en el que las partes pactan el cumplimiento de objetivos comunes a través de obligaciones previamente acordadas. ¿Cuántos gobiernos pueden participar de un acuerdo o convenio intergubernativo? La suscripción de acuerdos y convenios intergubernativos debe contar mínimamente con la participación de dos partes, no existiendo un máximo de participantes. Dentro de la suscripción de convenios, en el caso específico de la causal de ejecutar planes, programas o proyectos concurrentes se tienen cuatro, instancias o roles: titular de la competencia, entidad beneficiaria, entidad ejecutora y entidad financiadora, pero debe aclararse que los roles que cada gobierno tiene dentro de un convenio intergubernativo pueden ser diversos. A continuación, desarrollamos dos ejemplos de participación y los roles que cumple cada entidad en el convenio. Control de recursos. En materia de seguridad ciudadana, la administración de los recursos de manera adecuada es una tarea sumamente importante. La autonomía de gobiernos subnacionales implica, entre otros elementos, decidir sobre el uso de sus recursos, por lo que, en el marco de sus competencias, cada municipio y gobernación es libre de destinar su presupuesto. Esa libertad está condicionado al uso adecuado, legal y pertinente. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a través de la Ley No. 264, ha previsto, conforme a su artículo 40, control de los recursos. El control y la fiscalización de los recursos económicos que asigne cada institución que forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, independientemente de su procedencia o fuente de financiamiento, se encuentran sujetos a la legislación vigente. Las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana deben rendir cuentas públicamente a la sociedad. Si, se interpreta de manera correcta, los servidores públicos que cumplen cargos de máxima autoridad ejecutiva, MAE, como ser gobernadores y alcaldes, pueden ser sujetos de investigación y ser sometidos a estudios de auditoría, que determinan cualquiera de las responsabilidades por la función pública que existen: administrativa, ejecutiva, penal y civil. Esto se entiende cuando sus actos administrativos no se orienten al cuidado y buen uso de los recursos del Estado. Por eso se señala a legislación vigente, donde el accionar se relaciona a la Ley 1178 de la Administración y el Control Gubernamental, y si existe comisión de delitos, plenamente sometidos a la norma punitiva, como es la Ley No. 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, de lucha contra la corrupción. En consecuencia, no es complejo señalar que los recursos que se manejan y provienen del impuesto directo a los hidrocarburos están sometidos a normas de control, tal el caso de las dos normas jurídicas descritas. La segunda parte señala que como deber de todo servidor público, para transparentar su accionar a través de su gestión, debe realizar el proceso de rendición pública de cuentas, que no es otra cosa, que es el conjunto de acciones planificadas y puestas en marcha por las autoridades de las entidades públicas con el objetivo de informar a la población acerca de las acciones y los resultados de su gestión. Igualmente, deben informar acerca de los resultados priorizados por el control social, sus avances y logros finales. Rendición pública de cuentas. Los bienes muebles son aquellos bienes, de naturaleza tangible, que por sus características se puedan trasladar de un lugar a otro fácilmente sin perder su integridad. En contraposición, los bienes inmuebles son aquellos que no se puede transportar de un lugar a otro debido a sus características, de tal forma que su traslado supondría su destrucción o algún deterioro, ya que forma parte del terreno. En materia de seguridad ciudadana, la ley no. 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en su capítulo segundo, denomina bienes inmuebles, artículo 41, adquisición y transferencia de bienes muebles, refiere. Las entidades territoriales autónomas destinarán recursos económicos para la adquisición de bienes inmuebles o transferirán a título gratuito o donación, bienes inmuebles que no estén cumpliendo una función específica, para la construcción de infraestructura para la policía boliviana, que estarán exentos del pago de tributos u otras cargas económicas a la institución policial. En las transferencias de bienes inmuebles, deberá procederse conforme a la constitución política del Estado y disposiciones vigentes. Por interpretación de este artículo, nos señala que las autoridades administrativas de las entidades territoriales autónomas, llamase gobernadores o alcaldes, ante la solicitud fundamentada de la policía boliviana, cumplimiento de los planes y programa de seguridad ciudadana, tienen la obligación de programar dentro su POA, plan operativo anual, la ejecución presupuestaria para la construcción o adquisición de un bien inmueble, siendo el ejemplo más típico, la construcción de una estación policial integral, la transferencia a título gratuito de un bien inmueble que se encuentra en derecho propietario de la entidad territorial autónoma municipal o departamental, vale decir una transferencia del derecho propietario de un bien inmueble de la alcaldía, gobernación en favor de la policía boliviana, sin costo alguno, y con los beneficios inclusive de la exención de impuestos tributarios, como es el impuesto a la transferencia. Es importante recalcar que el imperio de la norma es ineludible y se deberán seguir el procedimiento que remarca el Código Civil, Código Tributario y otros pertinentes. En cuanto a los bienes muebles, adquirirán y transferirán a título gratuito bienes muebles tangibles e intangibles, sistema informático, franquicias, derechos de propiedad intelectual, motorizados, sistemas tecnológicos y de comunicación a la policía boliviana, siendo la condicionante el cumplimiento de un plan, programa y proyecto de seguridad ciudadana que tenga el gobierno departamental, el gobierno autónomo municipal, y también el uso de este bien mueble será efectivo únicamente en los límites territoriales del departamento o municipio. Al respecto es importante realizar un comentario válido de experiencia, ya que durante los años 2012, 2013 y 2014, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz hizo cumplir el artículo 43 de la Ley No. 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, ya que no permitía el uso de vehículos, sobre todo que hubiera transferido a la policía boliviana, fuera del distrito municipal en otras jurisdicciones, hecho que provocaba de manera constante conflictos y amenazas por incumplimiento de deberes a los comandantes de las estaciones policiales integrales, al extremo que la entrega de motorizados se formalizaba vía acta, en la cual constaba de manera expresa esta prohibición. En el caso de los bienes muebles sujetos a registro, está caracterizado por los motorizados que son susceptibles de registro en instancia de la Dirección Departamental de Tránsito o del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal, RUAT, para su conservación y mantenimiento, está consignado en responsabilidad de las entidades territoriales autónomas, tal como señala el artículo 44, conservación y mantenimiento de bienes muebles sujetos a registro. Las entidades territoriales autónomas, en el ámbito de sus competencias, son responsables del financiamiento para la conservación y mantenimiento de los bienes muebles sujetos a registro que sean asignados a los servicios de seguridad ciudadana en su jurisdicción. La policía boliviana es la responsable del uso adecuado, conservación y mantenimiento físico de los bienes muebles sujetos a registro que sean asignados a los servicios de seguridad ciudadana en su jurisdicción. Si el deterioro del bien mueble sujeto a registro fuere a razón del uso inadecuado del responsable, se establecerán las responsabilidades de acuerdo a la normativa vigente. El segundo parágrafo de este artículo establece de manera adecuada y clara que los bienes transferidos, en cuanto al uso, están responsabilizados a la máxima autoridad ejecutiva, que la parte operativa son los comandantes departamentales de policía, quienes deben tomar las previsiones del caso para realizar los actos administrativos necesarios a fin de asignar la responsabilidad del cuidado del bien, por lo general mediante un acta de entrega. En cuyo caso al incumplimiento del cuidado y uso, se procederá a realizar el proceso administrativo pertinente, ley 101 del régimen disciplinario de la policía boliviana, o en su defecto por el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos del Estado, tipificado en el artículo 26 de la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Infraestructura policial y equipamiento. El Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas, mediante la suscripción de convenios interinstitucionales con la Policía Boliviana, destinarán recursos económicos para la construcción, arrendamiento, refacción y ampliación de la infraestructura policial y carcelaria. En cumplimiento de las políticas públicas, la Administración de Gobierno, representado como autoridad nacional, y las autoridades subnacionales, como son los gobiernos autónomos departamentales y gobiernos autónomos municipales, mediante convenios suscritos con la Policía Boliviana, entregarán infraestructura policial y carcelaria, ejecutando presupuesto asignado a ese propósito en su plan operativo anual, POA, y barra o planes, programas y proyectas en seguridad ciudadana. Previa solicitud de la institución policial, al respecto es bueno aclarar que también la ETA respectiva podrá coadyuvar en la refacción, ampliación del bien inmueble. Estación Policial Integral, Módulo Policial. El presidente Evo Morales entregó este domingo un módulo policial en el municipio de Shinaota, provincia Tiraque del departamento de Cochabamba, que tuvo una inversión de US$2.449.840,92 y que beneficiará a 31.261 habitantes. La obra fue posible gracias al aporte del Gobierno Autónomo Municipal de Shinaota con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDMC, 30 de diciembre de 2018, Cochabamba. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012-2016, que a la fecha no ha sido reemplazado por otro plan nacional, y ha sido superado en sus propósitos. Conforme lo señala el artículo 45 de la ley No. 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que a solicitud de la Policía Boliviana y conforme el referido plan, planes, programas y proyectos en seguridad ciudadana, tanto el nivel nacional, Ministerio de Gobierno, como el nivel subnacional, gobernaciones y alcaldías, las entidades territoriales autónomas, entregarán el equipamiento necesario para la prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. Equipamiento entregado por las entidades territoriales autónomas a la Policía Boliviana. Se denomina equipamiento a todo el material logístico de uso policial, utilizado en materia de seguridad ciudadana. El equipamiento transferido a cargo de las entidades territoriales autónomas, debe utilizarse en la jurisdicción de la ETA donante y excepcionalmente podrán ser utilizados en regiones metropolitanas y jurisdicciones colindantes y conforme la modificación propuesta por la Ley 836, las entidades territoriales autónomas, también podrán proveer alimentación para los servidores públicos policiales que realicen operativos en materia de seguridad ciudadana. Armamento, munición y equipos. En el ámbito de la seguridad ciudadana, el Ministerio de Gobierno y las entidades territoriales autónomas, podrán dotar y adquirir respectivamente, en su caso armamento el primero, munición y equipos de protección individual a todos los recursos humanos de la Policía Boliviana para la defensa de la sociedad. Mientras que los gobiernos autónomos departamentales y municipales podrá adquirir previo informe técnico emitido por la Policía Boliviana en coordinación con el Ministerio de Gobierno. Estos deben ser transferidos a título gratuito a la institución policial para uso exclusivo de los policías de su jurisdicción. Estos equipos consisten en botas, canilleras, rodilleras, coderas, guantes, casco con antiparras, chaleco de protección antibalas, protección facial, chaleco de protección antifragmentario, equipo de protección individual contra flamas, sistema de seguridad de alerta personal, máscaras antigás, botiquín personal, escudo, sistema de seguridad de alerta personal, botiquín personal, conforme el artículo 46 del citado cuerpo legal. Tecnología preventiva pública. Se entiende por tecnología preventiva pública, a todas aquellas tecnologías desarrolladas para gestionar la prevención pública en seguridad ciudadana. En consecuencia, se conoce como tecnología a un producto o solución conformado por un conjunto de instrumentos, métodos y técnicas diseñados para resolver un problema. En este caso, la problemática planteada es la lucha contra el crimen.